ay, ay, yo me voy a bailar. Llega la noche y me voy a extraviar. Ay, ay, ay, la nena se menear. La nena bajando, la nena bajando. Agachadita, go. Esta noche eres solo mía. Yo quiero que sea una pura lima. Yo, como suspiraba, transpiraba en la habitación. Agachadita, go. Para que le demos en la pista. Hoy, no eres para tapa de remis. Adrenalina, cuerpos.